2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Martes 3 de junio, La Siniestra estará en el Fondo Nacional de las Artes, Rufino de Elizalde, 28:31, la entrada gratis a las 8:30 de la noche. El miércoles 4 de junio, estamos en junio ya, no sé si le suena el mes. 4 de junio, Orquesta Típica Imperial acompaña, sí, lectura, no, es impresionante, de Laura Pariani en el Instituto Italiano di Cultura en Marcelo T. de Alvear, 1119, piso 3, entrada gratis a las 7 de la tarde. El dúo Ranas estará en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 12 pesos a las 9 de la noche. La Ciudad del Tango presenta a Hernán Genovese en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, la entrada 15 pesos a las 9:30 de la noche. Aureliano Tango Club estará en Clásica y Moderna, Avenida Callao 892, entrada 25 pesos a las 9:30 de la noche. Orquesta Típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, la entrada 15 pesos a las 22 horas. El día jueves 5 de junio, Lucio Arce estará en el Empujón del Diablo, Ángel Carranza 1969, entrada 20 pesos a las 9 de la noche. El día viernes 6 de junio, en los bares notables estará La Fonola Porteña. El bar notable esta oportunidad será El Progreso en Avenida Montes de Oca 1700, la entrada gratis a las 8 de la noche. La Camorra estará en el Belma Café, Gorriti 5520, entrada 30 pesos a las 8:30 de la noche. Y el Cuarteto Catenacho en Espacio Urania Gieso en Cochabamba 370, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Pasamos al sábado, el próximo fin de semana, Tango Loco estará con Sandra Luna en el Belma Café, Gorriti 5520, entrada 30 pesos a las 9 de la noche. En La Plata, en el Tango Criollo Club, La Guardia Hereje estará en Hemisferio 7:42, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Y la Orquesta Típica Cerda Negra en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste San Martín 17:10 en Avellaneda, entrada 10 pesos a las 10 de la noche. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Thank you. Escuchamos Brasa de Luciano Hyunman, interpretado por el quinteto La Camorra. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Quinteto nacido en 1993, conformado por Luciano Hyunman en bandoneón, Jorge Coan en guitarra, Sebastián Prusak en violín, Hugo Asrin en contrabajo y Nicolás Gershberg en piano. A lo largo de su historia han editado 5 discos. Su última producción, 12 postales, contiene todas obras propias compuestas por los integrantes del quinteto. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes. Quinteto La Camorra. Nos acompaña Hugo Asrin, contrabajista de La Camorra. Bienvenido, Hugo, a Fractura Expuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, muy bien. La Camorra celebrando 15 años de recorrido por el tango. Sí, es cierto, ¿no? Es así, 15 años. ¿Qué evaluación se puede hacer después de 15 años recorriendo el universo? El tiempo pasa volando. No, la verdad que es una vida. 15 años es mucho tiempo. Sobre todo para convivir y perdurar así 5 personas. Eso te iba a decir justamente. Sí. 5 personas durante... En realidad arrancaron como un trío. Claro, arrancó como trío. Yo me incorporé en el 96. Fuimos cuarteto hasta el año 2001-2002, que se completó el quinteto con el piano. Pero igual, desde el año 2001 estamos los 5 juntos, nunca cambiamos un integrante. Es difícil eso, ¿eh? Es un récord, sí. Es difícil, sí, sí. Porque normalmente los músicos no tienen la camiseta puesta. ¿Ustedes tienen la camiseta de La Camorra? Y sí. Si no, no, no estaríamos aquí. Porque, bueno, hubo épocas buenas, malas, de todo. Gira al exterior, conciertos gratis con 2 personas y bueno. De todo. Según dicen de La Camorra, y esto es así también, ustedes arrancaron con una impronta bien piazzolliana, ¿qué les sirvió? Y como dice Natalio Gorin en una nota que les hace, ¿les sirvió a ustedes como paraguas protector? Dice Natalio Gorin. La interpretación, en este sentido yo pregunto, ¿la interpretación para ustedes fue un paraguas protector y ahora están como un poco más desamparados con la creación, o se tiraron como un lance con la creación, con 12 postales que tiene todas obras propias? O era el momento ya. Claro. Y sí. Y eran convencidos. Era el momento y yo era uno de los que más quería liberarme de todo tipo de... Bueno, de influencia es imposible, pero aunque sea de identificación, estos chicos tocan Piazzolla, por ejemplo. Porque además ustedes lo sabían, la Fundación Astor Piazzolla les había dado un premio, ¿no es cierto? Claro, o sea, claro. Y con ese en algún momento les sirvió, pero después ya era como... Y sí, a la larga se hacía como un... Como los Beats. Más una mochila que un, claro, paraguas. Y poco a poco, a medida que los que componen en el grupo fueron madurando, perfeccionándose... nos dimos cuenta que realmente podríamos salir a pelearla con lo propio. No obstante, desde el primer disco de La Camorra tienen 5, este es el 5º, sí. Hay composiciones propias, es decir, que eso siempre estuvo. Claro, eso estuvo desde el principio, lo que pasa que bueno, en este disco decidimos apostar todas las fichas a lo nuestro y salir a defenderlo. ¿Y el público de ustedes cómo lo toma eso? Normalmente es un problema. Sí, sobre todo acá en Argentina. Estuvimos en Latinoamérica, en Europa varias veces y la verdad que el público recibe las composiciones nuestras de una manera que no le esperábamos, para bien. Por ahí el público de acá sí, qué sé yo, dicen, bueno, vamos a escuchar tango y sí, existe el prejuicio, bueno, esto no es tango, lo mismo que le pasó a todos los que quisieron, sí, innovar. Ahora, normalmente las víctimas eran los piazzolianos, esto de decir esto no es tango. Claro. Ahora, debe haber gente que los va a ver a ustedes buscando a una orquesta que suene como Piazzolla. Cuando les presentan 12 temas propios, claro, ¿hay piazzolianos fundamentalistas ya? Que digan, eso no es, yo quiero, adiós Nonino, toca adiós Nonino, como quien dice, toca la cumparsita. Claro, y sí, un poco sí. Un poco sí, por suerte la gente cada vez, yo creo que está más abierta, sobre todo la gente joven, a disfrutar de buena música, sea o no sea tango, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, yo creo que la cosa está funcionando y bueno, falta solamente salir a ofrecerlo. Estamos conversando con Hugo Azrín, contrabajista del quinteto La Camorra, que celebrando sus 15 años de existencia van a estar tocando, o tocarán mejor dicho, este viernes 6 de junio a las 9 de la noche en Belma Café, en Gorriti 5520, y también, no solo el viernes, este viernes 6, sino también el domingo 8, a las 8 y media de la noche, también van a estar en el Belma Café, celebrando los 15 años junto al tango. Entonces, viernes 6 y domingo 8 a las 9 de la noche en el Belma Café, Corriti 5520, Palermo. Sí, Palermo, exactamente. El disco es muy paqueto. ¿Paqueto? Sí, porque no es paquete, porque paquete es paquete. O sea, esto es un paquete. Es muy mono el disco, ¿viste que dicen? Ay, también? Mono, estás sí. Muy mona. Bueno, 12 postales, se llama y tiene 12 postales. En realidad tiene 6, dos caras, así que de un lado bueno, hay si uno. Tiene 12 postales. El tema 2 que escuchamos antes, que era Brasas, tiene una frasecita que es la siguiente: no queda tiempo, no lo sabes, tu fuego es permanente, reposa en tus sentidos. Ahora, esto es Brasas. Quienes escucharon, piensen. Ahora vamos a escuchar otro tema del disco, el 4, mientras voy deshojando las postales. A ver, ¿qué dice la postal 4? El tango se llama Luz de Alcohol. ¿De quién es? Luz de Alcohol es de Nicolás Gershberg, sobre un tema de su papá, que compuso originalmente esta música, y él lo arregló, lo adaptó para el quinteto. Bien, y dice la postal. A ver. Yo voy a decir esto, Nicolás, atento, bájame la cortina. Voy a decir esto y vos disparás el tema. Por favor, sincronía suiza. Nunca se hizo en la radio. Los hombres beben por dinero y borrachos imaginan tener más. Escuchamos Luz de Alcohol de Nicolás Gershberg, interpretado por el Quinteto La Camorra. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. 4382-9327, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador telefónico. Entre ellos fueron llegando el de Rubén Horacio Fojo, si no me equivoco. Rubén Horacio Sojo, bailarín clásico. Bueno, nos dice que quiere conversar con nosotros acerca de los hijos de Pinky, de Miguel Ángel Soto. Saluda hasta la victoria siempre. Los hijos de Pinky son ultratango. Sí, grupo de tango electrónico. Saluda hasta la victoria siempre y por la revolución genética. También después tenemos, agradecemos a Sigfrido Pastor Jiménez. Dice, hoy es el día del bombero. Mantengan la llama de la vela. Bueno, en fin. ¿Qué pasa con la gente que nos llama? Aquí al Messenger, a fracturaalaire@hotmail.com, tenemos a Emiliano Bandoñón, de Cerda Negra, que dice, ante quienes aparecen y ahora le piden tocar a Dios Nonino, papá, en este caso a La Camorra, dice, eso siempre pasa, pero no hay que darles bolas, textual, ¿eh? Muy bien, 4-3... Me queda uno más. Bueno. Isabel, que también a través del Messenger, dice, Luz de Alcohol me bajó la frecuencia y me sacó el dolor de cabeza, qué tool. Mirá, y después dice, bien. En serio, como si no le fuéramos a creer. Es bueno, el lugar para perfecto, que te creamos mirá, todo, Isabel, así que vos mandá. La Camorra homeopático. Ahí está, es cierto, mirá, el quinteto homeopático. Bueno, claro. Hugo Arrín está con nosotros, contrabajista de La Camorra, se va, como siempre, como es habitual aquí en Fractura Expuesta, a someter al cuestionario Tangomatic. Hacelo sonar. Tenemos el artefacto. Perfecto. Ya se entendió todo. Tenemos el artefacto, un dado, 6 caras, 6 preguntas. Veremos cuántas respuestas habrá. Exacto. Hugo tirará 2 veces y eso de número que salga será el número de pregunta que yo te voy a hacer en el día del cumpleaños de Horacio Ferrer. Por favor. Horacio Ferrer. A ver. 6. Pregunta número 6. ¿Qué va a ser del tango joven en 15 años cuando ya no seamos jóvenes? Cuando sea joven el tango. Va a ser tango, no sé. Simplemente tango. No sé, el tango está sufriendo una transformación natural que yo pienso que es el reflejo de lo que es Buenos Aires siglo XXI. El tango siempre reflejó el momento histórico y la ciudad sobre todo. Pues fíjate que no hay tangos que no se hayan prácticamente compuesto o gestado en Buenos Aires. Vos te vas... O Montevideo. Te vas un par de kilómetros fuera de la capital y el tango es como que ya no encaja. No funciona, no sé por qué, pero es así. Sí, salvo en Montevideo, después no... Claro, sí. Igual. Es ciudad. En Montevideo, si algún tanguero... Bueno, históricamente, los tangueros que quisieron triunfar tuvieron que venir acá. A Buenos Aires. Sí. Bien, bueno, y el tango joven... ¿Qué pensás de esta entelequia de tango joven? Es cierto, sí, porque hay... O existe, y claro, entelequia lo digo yo. Hay que ver qué es el tango joven, yo todavía, la verdad que no lo tengo muy claro. Sí, nosotros tampoco, es una manera de titular algo que está sucediendo, ¿verdad? Lo que pasa es que tango nuevo se lo llevó puesto Piazzolla. Claro. Así que tango nuevo claro, no podemos usar. Bueno, será momento de renombrar las cosas también, ¿no? ¿Cómo le dirán al tango hecho por jóvenes en 15 años? Es una pregunta. No la tenés que contestar ahora, tampoco después del corte, porque no va a haber corte. Así que tirá de vuelta. Tiramos de nuevo, la pregunta número 2, Hugo Arrín de La Camorra. Pregunta número 2. Salió el 2, no fue la pregunta número 2. Salió el 2 y es la segunda pregunta. Claro. ¿Qué es más interesante? Atención, porque es terrible. ¿Debatir sobre la sexualidad de Gardel? Ajá. ¿Debatir sobre el país de origen de Gardel? Discutir si Di Sarli era yeta y tocarse mientras hacemos esta pregunta, con el objetivo de ahuyentar la mala suerte, claro está. Escuchar a un sabedor de tango especificando la cantidad de veces que grabó Troilo. Discutir si Piazzolla es tango o no es tango. O ponerse a trabajar activamente por nuestro tango, juntar fondos para construir un monumento a algún tanguero o un icono tanguero. ¿Qué es más? ¿Qué es más interesante de todo interesante. Esto? Interesante. La sexualidad de Gardel, el país de origen de Gardel, si Di Sarli es yeta. escuchar a un sabedor analizando la cantidad de veces que Troilo grabó un tema, discutir a Piazzolla si es tango o no es tango, o ponerse a trabajar para hacer un monumento a algún tanguero. La verdad es como interesante. Se puede poner la opción otra. Está, otra, así como claro, el multiple choice. Está complicado para el interés, no sé, de cada uno. No sé. Ni... ¿Bailando por un sueño te gustaría ver en lugar de todo esto? No. Tampoco. Palo, pero... Sigo tirando posibilidades estériles. Sí, la verdad que no me genera, digamos, un punto de discusión ninguno de los... Perfecto. Por ahí, como, ¿quieres zafar, Hugo? Diga, todas me parecen importantes. O todas me parecen una mierda. No. Sería incapaz. Pero, no sé, por ahí lo de Troilo es interesante históricamente. A mí siempre me interesó el tema histórico. Te cachamos. Puedes llegar a ser, sí. Ahí hay una beta. Tampoco me voy a pasar toda la noche hablando de eso. No, está bien, está bien. Después vamos a comer algo porque si no me muero. Bueno, muy bien. Respondió el cuestionario cubilete Hugo Arrind de El Quinteto La Camorra. Sereno en su acción, gambeteando a todos, se enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Él, nosotros, él tampoco sabe mucho de tango. Noticias en La Voz de las Madres. Ponen fecha de desalojo a una cooperativa que funciona en un domicilio particular. La propietaria del inmueble les notificó a las trabajadoras del emprendimiento textil que debían abandonar el lugar. Berta Palonio, presidenta de la cooperativa Marta Alejandra, se refirió al riesgo que corren las fuentes de trabajo. Entonces ahora estamos buscando un lugar para ir a trabajar, porque nosotros tenemos trabajo, estamos trabajando. Nos preocupa muchísimo porque vamos a perder lo que ya hicimos, lo poco que hicimos de cliente, y tenemos otros pedidos de trabajo y no los vamos a poder realizar. Apolonio explicó que la entidad que preside se conformó a partir del conflicto laboral con el empresario Alberto Sasson, dueño de las marcas McHugh y Pierre Cardin. Nosotros trabajábamos con el dueño de esa firma, pero como tantos otros empresarios de esto que fueron vice despidiendo gente, no respetaban leyes laborales, ni convenios, ni nada, y cada vez nos pagaba menos, hasta nos llegó a pagar 10 pesos por semana, y hasta que nos desalojaron porque él no pagaba el alquiler del... ahí donde estábamos en el galpón que nos había puesto a trabajar. Y bueno, en un jueves nos desalojan, al jueves siguiente él nos despide. La trabajadora narró además cómo se llegó a poner en funcionamiento de la cooperativa. Empecé con los médicos, la señora Alicia Kirchner, y entonces ella inmediatamente nos empieza a poner en contacto con otras personas. Y así en un momento, cuando ya hicimos todos los trámites por el INAE, por EFETORE, tenemos matrícula, tenemos todo, ¿viste? Tenemos todo en orden para trabajar. Y así empezamos a trabajar, porque nosotros en febrero ya teníamos muchísimos pedidos y ya hicimos muchísimo, estamos haciendo ropa de trabajo. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 11 grados 4 décimas, humedad 81%, la hora en todo el país 23:32 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres, AM530. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La Voz de las Madres, escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530. La primera de la izquierda. Libertad a los 5 héroes cubanos presos en las cárceles de Estados Unidos. ...21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Número 18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de televisión de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia. Hacia una nueva ley. Coalición por una radiodifusión democrática. Revista Sudestada número 68. En esta edición, Agustín Tosco, de Unidad y Revolución. pasiones, polémicas y una historia oculta del dirigente obrero marxista. Opinan Gregorio Flores, Roberto Javichain y Daniel De Santis. Además, entrevista con el escritor Orlando Van Breedan. Drácula, según la pluma de Luis Cafati. Un viaje por la poesía de Alberto Spunberg. Cuentos de jazz, microficciones, teatro, cine y más. www.revistasudestada.com.ar. Pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530. La voz de las madres. En el aire. AM530. Una, el veces es a una tango porquería. El a es porquería. Una veces a tango es porquería. El tango a veces es una porquería. Fractura expuesta. Una falla sintáctica en la radio. Últimos momentos con Hugo Asring, contrabajista del quinteto La Camorra. 4382-9327, 4382-9327, para comunicarse y dejar un mensaje en el contestador automático, sino también a través del correo electrónico a fracturaexpuesta@madres.org. Y última alternativa, Germán, que es el mensaje instantáneo. Es fracturaalaire@hotmail.com. Ahí nos pueden dejar las preguntas. ¿Cómo bien hizo Isabel o Esteban? No, Emiliano, de Cerda Negra. Una pregunta, aprovechando, la última de mi parte, aprovechando que hoy es el cumpleaños onomástico número 75 de Horacio Ferrer, el poeta de Piazzolla, y ustedes, como son Piazzolla, es la última vez que te vamos a hacer esta pregunta. Mirá, esta pregunta tiene carácter de, bueno, de desmitificar a La Camorra con Piazzolla. Es la última vez que te preguntan en la radio argentina si ustedes hacen Piazzolla, con esta pregunta. O quizás no quieren desprenderse. No, va, no sé. Sí, sí. Está bueno cortar el cordón. Mírale la cara a Hugo. Bueno, ok, perfecto. Ferrer, poeta de Piazzolla. Ustedes son todas composiciones instrumentales. Sí. ¿Estará en algún momento con algún cantor o componiendo letra para La Camorra? Hemos trabajado con cantantes por pedido de para la ocasión. Ajá. Pero para un disquito, para el sexto disco de La Camorra. Y no, el sexto disco es el que está ahora en vivo, claro. En vivo, claro, un DVD, que somos los cinco tocando, que también va a salir el disco de audio, el CD. Claro. Pero no, por ahora no incluye cantante. En un futuro vamos a ver. Bien. Ni tampoco letra piensa, ni bueno, claro, si no. Claro. Si no hay cantante, no van a incluir tampoco letras. No, bueno, pueden tener a un señor que diga, por ejemplo. Un recitado. Claro, que diga lo que dicen las propias postales. Por ejemplo, del tango Barullo, que es el track número 9. Dice, señor, usted tiene un acordeón en portugués, está esto. Pero yo, como soy bilingüe, sí. Lo entiendo. Tenemos muchos hospedados que dicen que hay ruidos molestos. Por el acordeón, ¿no? Claro, entonces me traes a un señor que baile capoeira en el medio del show de La Camorra y dice eso. Bueno, tienes un brasilero. La Camorra se estará presentando el viernes, este viernes 6 de junio, y el domingo 8 de junio, viernes y domingo de esta semana, en Belma Café, Gorriti 5520. Y ahí van a grabar, lo decías recién, Hugo, imágenes para un DVD próximo a salir. Y ahora me entero que va a acompañar también un disco. Disco y DVD. Claro, DVD y disco de audio, ¿no es cierto? Sí, tratando de cubrir todas las necesidades de gente. Por ahí no pueden comprar el DVD, bueno, se llevan su disco de para audio. El DVD tienen preparado algo, alguna cuestión audiovisual. Por ejemplo, recuerdo, y es la última pregunta tonta. Sí, por favor. Sí, lo pido, por favor. A los 15 años de Los Auténticos Decadentes salieron al que la tenía que hacer. Salieron vestidos con los vestidos de 15, de cumpleaños de 15. Toda la banda. Por ahí podríamos poner una torta y que el público tire la cintita. Claro, algo. Eso podríamos pensar. No lo tienen planeado todavía. No, pero hay tiempo para el viernes. Bien, claro. Y después La Camorra parte de gira, después de estos shows. Sí, en septiembre estamos en Brasil, varias ciudades de Brasil. Y en enero vamos a estar en Holanda, Bélgica y probablemente España, alguna otra ¿Ya ciudad. Fueron a Brasil? Sí, sí. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. Esta anécdota es en Brasil, la que conté esa recién de Barullo. Es una anécdota de Luciano, cuando sí. él estuvo en Brasil Ajá. en una oportunidad. Pero sí, hace un par de años estuvimos en Brasil y la verdad que el público reaccionaba de una manera que no lo podíamos creer. Todo el teatro aplaudiendo de pie. Y lo más extraño era que nos programaron en ciclos de música clásica. Ajá. Ciclos de abono de música clásica, donde sí. un día estaba un cuarteto de cuerdas, una orquesta sinfónica en el medio de la camorra haciendo su... Y quedó bien. ¿Y por qué crees que tienen esa definición? ¿O por qué los incorporaron ahí? Porque un poco lo que hacemos se presta mucho para sí, perfecto. Sí, para la música más de conciertos, sí, o incluso encaja muy bien también en los clubes de jazz y sí. ese tipo de programación. Correcto. Bueno, Hugo, gracias por estar en Fractura Expuesta. Bueno, muchas Saludos gracias. Saludos al resto de la camorra. Cómo no, serán dados. Y será hasta la próxima. Bueno. Suerte esta semana con los recitales. Muchísimas gracias. Escuchamos Toque Timbre al bajar. Y la frase es: miro por la ventanilla, postal porteña, un viaje en colectivo, la ciudad y sus rincones. Y suena así. Sociales. O como lo social se representa en el tango. Lo social se representa en el tango. Fractura Expuesta. Hoy en este segmento musical vamos a escuchar Camuflaje o Camuflage, como se dice habitualmente. Es un tango con música de Enrique Mario Franchini y letra de José García. Vamos a escuchar una grabación hecha en la década del 60 en la voz de Julio Sosa. Y El camuflaje es aquella habilidad, de alguna manera, para mostrarse o para hacerse visible de otra manera. Y de esa forma, invisibilizar otro costado, otra arista que se intenta ocultar. Bueno, este tango es de alguna manera un retrato de esa habilidad. Dice, camuflaje, apariencias engañosas que no dejan ver las cosas como son en realidad. En esta composición es también, de alguna manera, una forma de la impostura convertida en postura. Y dice, hoy en día todo es grupo disfrazado de verdad y una sarta de mentiras ha invadido la ciudad. Y hacia el final, este tango, camuflaje, sentencia. Tengan en cuenta lo siguiente, y esto es interesante de tener. Llamativamente, esta versión que vamos a escuchar de en la voz de Julio Sosa, esta parte final que ahora les voy a comentar, en el arreglo aparece completamente anulada, pero creemos nosotros que es muy importante porque da como el broche final de cierre a este tango. Dice hacia el final la composición, y así va la caravana dedicándose a fingir, porque sabe que sin grupo no es posible ya vivir. Frase final inquietante, que en realidad nos obliga a pensar si puede haber un mundo más allá de la máscara, si puede haber un mundo más allá de la representación y de todos estos camuflajes que habitualmente uno puede encontrar. Escuchemos entonces Camuflaje, con música de Mario Franchini, letra de José García, una grabación de la década del 60 a cargo de Julio Sosa. Disfrazado de verdad, una sarta de mentiras ha invadido la ciudad. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor, y los chorros se dan cita en el campo del honor. El que ayer viste en tranvía, en colectivo de a pie, hoy maneja coche nuevo sin saber cómo y por qué. Y la que viste fregando con modesto delantal, hoy te bate que es artista en el cine nacional. Camuflaje, apariencias engañosas que no dejan ver las cosas como son en realidad. Martingadas de taúres de la vida que escabullen la partida con genial habilidad. Camuflaje, emboscada traicionera en donde cae cualquiera con fatal ingenuidad. Artimañas que al nacer ya nacen muertas porque quedan descubiertas con la luz de la verdad. En el corso de la vida todo el año es carnaval, con careta de angelito disfrazado va el chacal, el perdido de decente, el viejo de joven va, el farrita de hombre serio y el manguero de pachá. El palmao la va de atleta, con hombreras de algodón, la viejita de pebeta con vestido bien cortón. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor, y los chorros se dan cita en el campo del honor. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. Bien, Sebastián Linardi en Fractura Expuesta, para hablar de la orquesta típica Ciudad Baigón. Así es. Bienvenido, y todo tuyo el micrófono. Bienvenido, aquí. Germán. Hola, no, hola Germán, no, perdón, es verdad, yo sí acabo de llegar. Hola Maciel. Hola Maciel, bueno, es antes que nada, interno que no importa, entiende nada. No, hermano, oyentes, Maximiliano Senkiu es Maciel, sépanlo. Está bien. Bueno, antes que nada, mañana es el cumpleaños de Villa Crespo, cumpleaños número 120, así que feliz cumpleaños, Villa Crespo querido. Representando a Atlanta, le deseo un muy feliz cumpleaños. Bueno. Así que bueno, y hoy es el día del perro, así que también feliz día a todos los perritos, ¿eh? Y el del bombero también. Y el del bombero nos acabamos de enterar también. Y el cumpleaños de Horacio Ferrer. Ah, también, mira vos. Qué día especial, ¿eh? Increíble, increíble, hoy pasa de todo. Así que bueno, vamos a hablar un poco de la orquesta típica Ciudad Baigón, ¿eh? Una orquesta que se formó el año pasado, en el 2007, en el marco de la Escuela de Música Orlando Goñi, en todo ese ámbito, y ya a fines de ese año ya editó su primer disco, ¿eh? Que se llama, bueno, Orquesta Típica Ciudad Baigón también, ¿eh? Y con un fin concreto, ¿eh? Tiene una suerte de manifiesto en su página que dicen: con el fin concreto y una voluntad manifiesta, ¿no?, se forma esta orquesta: rescatar al tango de su atribulada participación en la música popular en los últimos años. Hacer del tango un nuevo espacio donde se reflejen las intensidades y los meandros de esta época. Germán Sánchez, el contrabajista y arreglador de la orquesta, ¿no?, explicaba, le pregunté un poco qué quería decir, ¿no?, meterlo al tango y conectarlo con esta ciudad actual, y explicaba que para él sería un tango más de encare, ¿no?, más violento, que trate de sintetizar lo que pasa en la calle. Sería un tango donde la sonoridad no tiene un desarrollo hacia la belleza melódica, sino más hacia lo rítmico, hacia la oscuridad sonora. Él ve que es un tango más oscuro y violento. La apuesta hoy por hoy de la orquesta típica Ciudad Baigón, bueno, sería recrear en cuanto a arreglos a los tangos clásicos, ¿no?, y a la vez ir produciendo ya tangos propios. Hoy por hoy es un mix, mayoría de tangos clásicos. Hay un solo tango propio en el disco este que están presentando, pero ya van componiendo mucho más, y la idea es que ya lleguen a ser 50% de uno y de otro tipo de tangos en algún momento no muy lejano. Así que bueno, vamos a nombrar al Dream Team, que ha tocado en el Centro Cultural de la Cooperación el pasado 22 de mayo, Hernán Cabrera, pianista, director y fundador de la orquesta. Después Germán Sánchez, contrabajista y arreglador. Julián Peña en chelo. Joaquín Ornialian en viola. Marcela Vigide, Natacha Telo y Gabriel Gowersniansky en violines. Matías Génova, Pablo Jonis y Nicolás Kornblit y Federico Buratti en bandoneones. Y en este momento Julián Bruno en la voz, en reemplazo de Alejo Raimondi, que es el cantor que antes había grabado el disco. Bueno, cuentan con un video que lo pueden ver en su página, en la página web de la orquesta, del tema propio que tiene en el disco, que se llama Permiso, y que es un muy interesante video porque tiene varias cámaras, muy bien editado, así que está bueno. Es Hernán Cabrera, Permiso, ¿no? Hernán Cabrera, el pianista, exactamente. Uh-huh. Así que bueno, y esta orquesta toca todos los domingos en San Telmo, lo pueden ver ahí a partir de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Gratis a la gorra. Exactamente, y lleven algo para poner la gorra, por favor. ¿Cómo está la gorra ahora que no hay monedas en la ciudad? ¿Billete de 2 pesos? Y hay que robar que no venga viento porque se vuela, pero sí, ojalá, ¿no?, que pongan de a 2 pesos mínimo. No, si hay billete hay un sistema seguramente para evitar que el billete se vuele. Piedras dentro de la boca. Claro. Bolitas. Bolitas. Canicas. Uh-huh. Canicas, totalmente. Igual se mueven con el viento las bolitas. Pero con el frasco de canicas que yo tenía no la movés con nada. Con un frasco de bolitas, canicas es de mexicano, por favor. Un frasco de berenjenas. Está bien. Así que bueno, presentando un poco lo que voy a hablar un poco más adelante, les decía, ¿no?, que la mayoría de los temas grabados en este disco son clásicos, así que vamos a empezar, para que conozcan un poco lo que es la orquesta típica Ciudad Baigón, un tango clásico grabado por esta orquesta, que es Mi Noche Triste, de José María Contursi y Aníbal Troilo, con la voz del anterior cantor Raimondi. Recordamos que ahora está Julián Bruno. Por favor. Torturé sin ti y entonces te busqué por los caminos del recuerdo, y en el recodo más lejano te agitaba por volver y por librarte de ese infierno, y se arrastró hasta mí tu vida sin amor, con su dolor y su silencio, y disfrazamos un pasado que luchaba por querer volver. Y fuiste tú la que alegró mi soledad y quien transformó en locura mi pasión y mi ternura. Muy bien, seguimos. Bueno, este era un fragmento de mi tango triste. Bueno, han tocado otros clásicos como Tallador, Percal, Patético, Inspiración. Y después, bueno, hubo un estreno en este show, dentro de los clásicos, que fue El Abandoné y No Sabía, de José Canet. Así que, bueno, después, para rescatar, una original interpretación de A Evaristo Carriego, de Eduardo Rovira. Digamos, es un tango que Rovira lo grabó con bandoneón, o sea, en realidad con todo su conjunto, pero el bandoneón lleva las partes más colgadas y más tristes, uh-huh, ¿no? Y más monótonas, generando muchos climas. Acá la interpretación de este tema, la orquesta lo hace solamente con las cuerdas, los bandoneones y el pianista se retiran, y lo hace una versión mucho más corta, pero muy arreglada y muy interesante. ¿Esta es la que tiene la presencia del cello en primer plano? Sí, señor. La que tiene la melodía del cello. Sí, totalmente. Uh-huh. Brillante el cello. Sí, sí. Climas muy, muy bonitos. Así que, bueno, escuchemos a Evaristo Carriego, Ahí estamos escuchando, estamos haciendo un muestreo junto con Sebastián Linardi de Ciudad Baigón, esta orquesta. Escuchábamos a Evaristo Carriego, esta interpretación de la orquesta, y seguimos con Seba. ¿Cómo no, Maciel? Bueno, después estuvieron los temas propios de esta orquesta, ¿no? Estrenos, Aparecido, de Germán Sánchez, el contrabajista y arreglador, una canción muy, muy bonita. Aparecido. Bien. Aparecido. Los fuelles que iban por el lado de los fraseos, no es un tema muy arrastrado, lindo, tranquilo. Me gustó muchísimo esta canción. Después, bueno, Baco también, de Hernán Cabrera, bien marcado, intenso. Y después, bueno, Permiso, ¿no? El tema que sí está grabado en este disco, de Hernán Cabrera, el director y pianista de esta orquesta. Con una intro tranquila que acumula tensión hasta el arranque, pero bueno, de nada sirve que lo cuente porque lo vamos a escuchar ahora, así que escuchemos Permiso, de Hernán Cabrera. Era Permiso, de Hernán Cabrera, el tema propio de la orquesta grabada en este disco. Orquesta Típica Ciudad Baigón, que bueno, el nombre, siempre dicen la orquesta ricotera por el nombre. Y porque, bueno, porque Alejo se parecía notablemente a Patricio Rey. No, y porque hay un tema. A Patricio Rey. Que no, no, a Patricio Rey. Ay, otro más. Cayó, otro más que cayó. Cayó. Hay un tema de El Indio Solari. Exactamente, no es de Los Redondos, ¿sí? Uh-huh. Es del Indio Solari, del primer disco. Se llama Ciudad Baigón. Se parece al tío de Liz Solari, ¿te parece bien ahí? Ahí me encantó. Ahí me encantó. Dale. Así que bueno, vamos a hablar de los próximos pasos de esta orquesta. Bueno, como ya dijimos, todos los domingos están en la calle, en Defensa y Carlos Calvo, barrio San Telmo, de las 12 del mediodía hasta las 18 horas aproximadamente. Van a estar el sábado 14 de junio en la milonga del Paracultural de San Telmo, en hora de no la que se hace en el Salón Canning durante la semana. En el Buenos Aires Club, ex Arlequines, Perú 571, después de las 12 de la noche. Después, jueves 26 de junio, en La Viruta, Armenia 1366, también tipo 12 de la noche. Y después, todos los domingos de junio, van a estar en la milonga del Centro Cultural Plaza Defensa. Defensa 535, a las 7 de la tarde aproximadamente. Ayer no pudieron estar, me comentaron, pero esperan que los próximos domingos sí estén. Y bueno, y también se van de gira el 18 de septiembre, se van a Alemania, Suiza, República Checa y Francia. ¿Qué tú? Gracias, Sebastián Lignardi. Pero por favor. Fractura expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge.